que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Morbón. Yo no me quedo en la casa. Benito, échate un palo y te anda con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y te anda con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. A todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos nos sintonizan 8 y 7 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Arrancamos este lunes 3 de octubre con energía, con el ánimo arriba, pese a las derrotas, pese a las caídas, vamos con la alegría y con el ánimo arriba, pese al paro de transporte en la ciudad de Caracas y pese a la derrota que sufrió el día de ayer La Paz en la hermana República de Colombia. Pero bueno, ya estaremos conversando sobre todo eso acá, en Mientras Tanto y Por Si Acaso. En los controles está el compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Vanessa Gutiérrez está de vacaciones, así que no nos va a acompañar sino hasta finales de este mes de octubre. Le deseamos un bonito mes de descanso, de cariño familiar, de relajación, de esos días de desconexión que todos necesitamos. Pero ustedes, si no se me pueden desconectar, tienen que hacerme compañía durante este mes de octubre, así que desde ya les damos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional y también a través del WhatsApp, pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico, para quien quiera escribirnos más largo, surmientrastanto@gmail.com. Recuerden, comentarios, críticas, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido, por favor. Y bueno, todos vamos a tener nuestro espacio entonces a través de la Radio del Sur. Pueden también ampliar todas las informaciones que estaremos conversando acá durante la mañana de hoy a través de www.laradiodelsur.com.ve. Vamos a arrancar esta mañana informativa, por supuesto, con el tema de Colombia. El día de ayer, el sí sufrió un revés en Colombia. No logramos alcanzar los votos necesarios para el triunfo de La Paz en la hermana República. Sin embargo, hubo declaraciones posteriores a la entrega de los resultados, que bueno, hay que mencionar que los resultados fueron un 50.22% a favor del no y un 49.78% a favor del sí, una brecha sumamente corta, pero una abstención sumamente alta, ¿no? Más de 63% de abstención en este proceso electoral, en el que, recordemos, estaban convocados casi 35 millones de colombianos. Sin embargo, un 63% de abstención fue lo que reinó en la hermana república. Había solamente una pregunta y era: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz? La gente tenía que responder sí o no. Y bueno, un 52.22% del pueblo colombiano decidió que no. Ojo, esto no debe prestarse para que nosotros satanicemos, tildemos, le busquemos adjetivos negativos al pueblo colombiano. Hay que entender el contexto histórico de esto que ocurrió el día de ayer. Estamos hablando de un pueblo que está sometido a todo un ataque por parte de los medios de comunicación, un pueblo que además siente una gran apatía política, el hecho de que un 63% de los colombianos no haya ido a decir si sí o si no, así lo demuestra, pero además, bueno, hubo también condiciones climáticas en contra el día de ayer. Recordemos además esta tormenta Matthew estaba pasando justo por las costas colombianas, las lluvias fueron sumamente fuertes, hay varios factores allí que analizar, campañas por supuesto mediáticas que también confundieron al pueblo colombiano. Hay que ver qué es lo que ocurrió realmente el día de ayer. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró luego de saber los resultados y él aseveraba que pese a lo negativo que fue la respuesta final ante este plebiscito por la paz, por su parte, él propone que el cese al fuego bilateral y definitivo siga vigente y además decía que él no se va a detener hasta no alcanzar la estabilidad de Colombia. El presidente reconocía la decisión que ha tomado ese 50.22% del pueblo colombiano, pero reiteraba que va a seguir negociando la paz. Vamos a escuchar al presidente Juan Manuel Santos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Bueno, ahí está, esas son las declaraciones de Juan Manuel Santos luego de conocer los resultados. Recordemos cómo podemos traducir esto, ¿no? El no tiene 50.22%, esto representa 6.429.000 votos, mientras que el sí, que obtuvo un 49.65%, representa 6.370.000, no hay ni siquiera 50.000 votos de diferencia. Así que este margen tan estrecho es lo que obtuvimos el día de ayer. Ayer en Colombia, el presidente informaba que se va a reunir con todas las fuerzas políticas de su país para seguir buscando nuevas oportunidades para proseguir al diálogo con la FARC. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca y es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí está, esas son las declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, pero el día de ayer no fue nada más Colombia quien vivió un proceso electoral, sí, o un proceso de selección, sino que en otros países del mundo también estaba ocurriendo eso, había unas elecciones municipales en Brasil y también había un referéndum que se estuvo realizando en Hungría donde el pueblo tenía que decidir si deseaban o no, si iban a permitir o no el ingreso de refugiados a su país a través también de un referéndum. Vámonos hasta Europa para entender qué fue lo que ocurrió el día de ayer ante este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Jorge Martín, él es columnista de nuestro programa, editor de Marxis.com. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días. Sí, como comentabas, en Hungría hubo un referéndum ayer. El contenido preciso del referéndum era sobre si los húngaros aceptaban o no un plan de la Unión Europea para redistribuir una cantidad que son de 160.000 refugiados entre varios países de la Unión Europea, de los cuales les tocaría aproximadamente 1.200 a Hungría. El caso es que el presidente húngaro, que es de extrema derecha, Viktor Orbán, había organizado este referéndum como una prueba de fuerza contra la Unión Europea, ha lanzado una campaña racista realmente repugnante en contra de los migrantes durante todo el referéndum. Ha utilizado gran cantidad de dinero público y suyo de su partido para conseguir una victoria en este referéndum. Y lo cierto es que no lo ha logrado porque él tenía dos objetivos. Uno, ganar el referéndum, pero otro, superar la participación del 50%. Que daba la validez a ese, era el mínimo de participación que daría validez a ese referéndum. El primer objetivo lo ha conseguido, prácticamente todos los que votaron a favor de su propuesta de rechazar las cuotas de migrantes, un 98,2% apoyaron la postura del gobierno de Viktor Orbán, pero sin embargo él no consiguió el mínimo de 50% de participación, la participación se quedó en el 43,9%. En mi opinión, esto, más que fortalecer el gobierno de Orbán, lo debilita porque él puso todo su esfuerzo en conseguir ese 50%, mientras que la oposición, todos aquellos que estaban en contra de su propuesta de no aceptar la cuota de migrantes, se concentraron en conseguir la abstención. Ellos no llamaron a la participación, sino más bien llamaron a no participar, a abstenerse, para que el referéndum no fuera válido. Y los que defendían esa postura realmente han ganado, ¿no? Porque no se consiguió ese 50% de participación. Sin embargo, creo que es necesario mencionar que el problema no es solamente la postura anti-inmigrante de Orbán, sino más bien es toda la Unión Europea que tiene una postura de ese tipo, ¿no? Ha sido la Unión Europea, no particularmente Hungría, los que han levantado barreras físicas con alambres de espino, con armamento, con protección policial en las fronteras de la Unión Europea, las fronteras de Serbia, las fronteras de Grecia, las fronteras de Eslovaquia, las fronteras de Eslovenia, la frontera sur de España con Marruecos, en Ceuta y Melilla, fuertemente armada. La propia Unión Europea es la que ahora está planteando levantar un muro en Calais, en la frontera del Reino Unido con Francia. Es decir, es toda la política de la Unión Europea que es racista y anti-inmigrante. Viktor Orbán es solamente el ejemplo más extremo, pero forma parte de la política general. Es la propia Unión Europea que ha llegado a un acuerdo para repatriar a refugiados que lleguen a las costas de las islas griegas, devolverlos, repatriarlos para Turquía, un país que claramente no es un país seguro para refugiados ni migrantes. Así que, bueno, es una noticia con claroscuros. Es bueno que haya sido derrotado Viktor Orbán, aunque queda claro que hay un porcentaje muy grande de la población en Hungría que sí está apoyando esas políticas de extrema derecha de su presidente. Ahora te consulto, ¿qué ha dicho las autoridades, en este caso qué ha dicho Viktor Orbán respecto a lo que ocurrió el día de ayer? Porque tenemos entendido que él de igual manera declaró que solo las personas que viven en Hungría pueden decidir con quién quieren o no quieren vivir. Es decir, ¿se va a aceptar este resultado o se va a seguir pretendiendo llevar adelante algún otro proceso similar para que finalmente se alcance ese 50% de votación? No, Orbán ha dicho que él ganó el referéndum y se ha olvidado del pequeño detalle de la norma que decía que tenía que conseguir el 50% de participación. Y él va a seguir adelante con su política, que es una política de enfrentamiento con la Unión Europea, porque él calcula que eso le fortalece a nivel de la política doméstica. Sin embargo, finalmente van a tener que llegar a un tipo de acuerdo, porque Orbán no está en posición de dictar la política de la Unión Europea en la medida en que él depende también del hecho de que gran cantidad de ciudadanos húngaros son migrantes. Ellos mismos están en otros países de la Unión Europea, incluyendo Gran Bretaña, Francia, Alemania, otros países, están de migrantes económicos, ¿no? Están trabajando en estos otros países y ese es un arma que la Unión Europea puede utilizar para chantajear a Orbán. Es una tira y afloja, ¿no? Una demostración de fuerza de los dos partes. Orbán tiene muy poco respeto por las normas democráticas. A él no le importa no haber conseguido 50%, aunque preferiría haberlo conseguido. Él va a seguir con su enfrentamiento y va a tratar de impedir que lleguen estos migrantes a Hungría, que son 1.200, Que en realidad es un número muy pequeño, ¿no? El problema para él no son realmente los migrantes, sino utilizar esta política racista y xenófoba para culpar a los extranjeros, a los migrantes, de los problemas reales que sufre la población en Hungría y solidificar el apoyo para sus políticas de extrema derecha. Ahora te consulto también, Jorge, respecto a este tema. Ha dicho incluso el propio secretario de la Organización de Naciones Unidas que está impactado por el trato particular, digamos, que reciben los refugiados en Hungría. ¿Qué pasa en Hungría? ¿Cuál es la intensidad diferente que tiene el tema del tratamiento que reciben los refugiados en Hungría al resto de los países de Europa? El tratamiento que reciben los refugiados en Hungría es malo, es muy malo. Están en campos de refugiados que realmente se pueden decir que son campos de concentración, ¿no? En los que no tienen ningún tipo de libertades, son tratados con abusos de derechos humanos. Pero yo diría que no es que los migrantes en Hungría sean tratados peor que en otros países, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, en Grecia, son tratados en condiciones muy malas. Hemos visto en los pasados meses cómo migrantes que trataban de cruzar la frontera de Grecia con Macedonia eran recibidos con gas lacrimógeno. Hace apenas una semana la policía antidisturbios francesa asaltó el campo de refugiados de Calais, que se llama La Jungla, también utilizando todo lujo de violencia, de gases lacrimógenos, ¿cómo se llama? Granadas aturdidoras, etcétera, ¿no? En el caso de la frontera de España con Marruecos, en Ceuta y Melilla, ahí también hay una actuación brutal de la Guardia Civil Española para tratar de impedir que los refugiados crucen y los inmigrantes crucen la frontera. Es decir, para la Unión Europea y quizás para estos representantes de las Naciones Unidas es muy conveniente señalar que hay abusos de derechos humanos en Hungría. Es cierto, los hay, pero no son ni peores ni diferentes de los abusos de derechos humanos que llevan adelante otros países supuestamente democráticos y civilizados como España, Grecia, Gran Bretaña y Francia, Alemania y otros países, ¿no? Donde el trato que se da a los migrantes es totalmente denigrante y falto de respeto para sus derechos humanos. Bien, Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Un placer. Estábamos conversando con Jorge Martín, él es editor de Marxist.com, analista, también ahora columnista de nuestro programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, en torno a esos resultados que se arrojaron el día de ayer tras un referéndum que se realizó en Hungría. Se le estaba consultando a 8.3 millones de húngaros si ellos querían o no el sentamiento obligatorio de ciudadanos no húngaros en Hungría. La pregunta decía, ¿quieren que la Unión Europea disponga, sin el consentimiento de Hungría, el asentamiento obligatorio de ciudadanos no húngaros en Hungría? Además, con bastante veneno, ¿no?, de la formulación de esa pregunta, ¿no? Y el 98.2% de los votantes dijeron no querer refugiados en Hungría. Sin embargo, ese 98.2% son en base a un 43.3% de votantes, es decir, no se logró la participación ni siquiera de un 50% en este referéndum, por lo tanto, no es válido porque la legislación, la ley determina que tiene que pasar el umbral del 50% para que sea un referéndum válido, es decir, no hubo 4 millones de húngaros que fuesen a votar. Sin embargo, bueno, ha dicho el gobierno, ha dicho el primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, que igual él ganó ese referéndum y que igual él va a seguir impulsando todas las políticas necesarias para que no entren refugiados en Hungría. Ha dicho que solamente los húngaros deberían decidir con quién quieren y con quién no quieren vivir, y ha dicho que nadie tiene derecho a cambiar la identidad de su país. Bueno, esa es la postura que tienen desde Hungría. Se ha pronunciado la Organización de Naciones Unidas, tan contundente como siempre es la Organización de Naciones Unidas, y dijo dos cosas ahí que nadie le hizo caso, pero no importa, ¿no? Ha dicho la Organización de las Naciones Unidas que está impactado con el tratamiento que reciben los refugiados en Hungría y que les parece una situación no aceptable. Ha dicho el señor Ban Ki-moon, puede que algunos países tengan problemas nacionales, todos los tienen, pero igual debemos ser compasivos con la gente que está huyendo de la guerra y de la persecución. Así lo afirmó en una rueda de prensa que se dio desde la sede de las Naciones Unidas y donde se estuvo abordando precisamente el tema que le da Hungría y el resto de los países de la Unión Europea a los refugiados que están huyendo precisamente por las guerras que estos mismos países junto a Estados Unidos han ocasionado en los países de origen de estos refugiados, entiéndase países de África y del Medio Oriente. Son las 8:27 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos, pueden hacerlo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausita musical y aunque todo a veces parezca que anda mal, uno igual tiene que seguir ofreciendo el corazón. Así que vámonos con este tema de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Mientras tanto y por si acaso.

Y además, cuando intenté montarme en el metro de Caracas, bueno, era imposible por la cantidad de gente que había en el metro, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado, porque además, qué manera de complicarle a uno la existencia, además, un día lunes tan temprano. Hay que ver, las autoridades tienen que ponerse serios con este tema, ¿no? Porque de mesa en mesa, de conversa en conversa, y uno sigue padeciendo lo mismo cada vez que a los transportistas le da la gana que uno padezca lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, al pueblo, a los usuarios y usuarias, bueno, vamos a llenarnos de paciencia y a intentar sobrellevar estos días complejos de la mejor manera posible, ¿no? Quisiera poder decirles otra cosa, pero bueno, como ustedes ven, aquí se padece lo mismo. 8:37 de la mañana. Síganos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a retomar el tema de Colombia, ¿no? Que es la noticia principal el día de hoy. Vamos a escuchar cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos decía el día de ayer que, pese a esos resultados mayoritariamente inclinados hacia el no a la paz, él igual se va a reunir con los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, quienes se encuentran en La Habana, Cuba. Vamos a escucharlo. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré, seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Bueno, vamos a escuchar también qué decía, pues, el liderazgo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Timochenko Jiménez también lamentaba esta decisión por parte del pueblo y también decía que van a seguir trabajando por un proceso de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuerte para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Vamos a trasladarnos entonces desde Venezuela hasta nuestra hermana República de Colombia con una entrevista para intentar entender qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a José Lozano, él es coordinador de Marcha Patriótica en La Guajira y se encuentra acompañado también por Natalie Segovia, ella es parte de la Junta Directiva de Alianza por Justicia Global, directora también del Comité de Derechos Humanos del Gremio de Abogados de Estados Unidos, y estuvo como acompañante internacional en ese plebiscito que se realizó en Colombia el día de ayer. José, muy buenos días, empezamos contigo, quisiéramos que nos ayudases a entender qué ocurrió el día de ayer, por qué la mayoría del pueblo colombiano se inclinó hacia el no, pero por ¿qué es esa abstención tan alta? Bueno, buenos días. Para la mesa de trabajo desde el departamento de La Guajira y, bueno, desde las diferentes organizaciones que impulsamos el trabajo del CIN de lograr la representación, pues fue muy arduo. Bueno, las elecciones se desarrollaron para la costa caribe, donde nos encontramos nosotros de una forma muy particular. Por las condiciones climáticas y por dejar de hacer tanto tradicionalismo electoral. Son dos aspectos que marcaron la participación, o definieron la participación en la costa caribe en general. Y en el departamento de La Guajira, que pues solamente hubo una participación del 19%, el abstencionismo fue más del 80%, pues deja mucho entredicho realmente en una forma de respaldo, tanto del no como del sí. Entonces, esto pone aún, digamos, en decir que en este momento la refrendación de realmente la conciencia, las ganas de la gente participar en este proceso, se vieron marcados por las difíciles condiciones climáticas y por, lógicamente, algunas formas de hacer la participación. Porque en las elecciones esta elección atípica puede ser muy distinta en otras elecciones, como por ejemplo para gobernador, para las alcaldías, concejales y diputados, pues se pone en disposición toda una economía, una movilización económica, un transporte, una logística para que la gente participe. Y en estas elecciones pues no, solamente se dejó a disposición de querer la gente, a pesar de la lluvia, a pesar de las dificultades en distancias territoriales, ir a depositar el voto por el sí o por el no. Y creo que, bueno, no fue, sin duda alguna, no es un ganar del no de una forma arrumadora. Es decir, tanto nosotros esperábamos que la diferencia para el sí, la cuenta de nosotros por el sí era de que fuera muy, muy superior a los del no. Entonces, no sucedió así, pero pues tampoco sucedió para los del no, lo cual nos deja decir que pues podríamos estar hablando casi de un empate, aunque el abstencionismo fue muy armado, fue muy superior, y eso nos deja mucho también un sinsabor, digámoslo así, de ambas partes. Entonces yo creo que el triunfo, no se podía hablar de un triunfo de ninguna de las dos partes, pero sí nos preocupa bastante el escenario, porque de tanto se ha construido, lo que se ha definido en esta agenda de negociación que se dio, este acuerdo que se dio entre el gobierno y las FARC, pues hubo bastante participación, o bueno, por algunos medios se garantizó la participación de organizaciones sociales y populares en la construcción de aportes de ideas para la agenda, y ahora quedaría dentro de unos pocos que están liderando el no, la forma de incidir en la modificación de esos puntos de agenda, que eso es como que más de pronto nos preocuparía desde el Movimiento Social y Popular. Ahora, también quisiera consultarle a Natalie, que estuvo allí como parte de la Junta Directiva de Alianza por Justicia Global y que también fue acompañante internacional de este proceso. ¿Cómo observa ella y cómo interpreta ella que en un proceso electoral de este tipo, donde se decidía nada más y nada menos que el fin de un conflicto armado de 52 años, haya habido más de 63% de abstención? ¿Qué habla? ¿Qué dice eso también del sistema electoral colombiano? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación también. Nos place mucho estar nuevamente en Radio del Sur. Para nosotros como ciudadanos estadounidenses en realidad fue muy importante poder hacer esta visita en lo que consideramos que es y era y es un momento histórico dentro de Colombia, dentro del conflicto armado de Colombia. Era la primera vez que realmente se abría la puerta para la paz. Y lamentamos realmente que haya habido un nivel tan alto de abstención. De todas formas, el día de ayer hablábamos aquí con varios de los compañeros aquí en La Guajira y comentábamos de que en parte y en gran parte nos comentaban de que la abstención también se debe no solo a la cultura de lo tradicional en las elecciones, sino también a una falta de movilización, una falta de pedagogía de parte del gobierno nacional, que tal vez esperar hasta un último minuto para poder realmente crear una conciencia política y social con respecto al contenido de los acuerdos de paz. En realidad estamos hablando, como lo dijo José, estamos hablando de un margen muy pequeño. Fueron 59.894 votos lo que definieron ese margen que le dieron al no la supuesta victoria. En realidad, como ya varios lo han dicho, en realidad Colombia fue la que perdió el día de ayer. Y no solamente no ganó el no, ni ganó el sí, no podemos hablar de una victoria, ni en una forma contundente tampoco, ni del no, y obviamente tampoco del sí como se esperaba. Para nosotros como defensores de derechos humanos, como acompañantes internacionales, vinimos en realidad a solicitud de Defensoagro, de Marcha Patriótica y la Luz de Dignidad, que en varias diferentes localidades del país esperaban tal vez tener problemas o tal vez alguna discordia, ya que días previas a las elecciones a una compañera de Defensoagro, que es el sindicato agrario más grande de Colombia, fue asesinada días antes del plebiscito. Precisamente una mujer que fue líder dentro de Defensoagro, Cecilia Coicue, quien también era propietaria de los predios donde se iba a hacer uno de los puntos transitorios de normalización, donde se iría a ubicar las FARC dentro del marco de normalización. Entonces, para nosotros fue importante poder venir a diferentes regiones. Estuvimos de parte de la organización diferentes grupos en el Tolima, en el Cauca, aquí en La Guajira y en Cundinamarca, en Yerta y Sumapaz. Realmente las experiencias han sido diferentes, pero creo que todos coincidimos, todos los delegados coincidimos en que es un momento lamentable, pero que para nosotros como ciudadanos estadounidenses tenemos que mantener vigilado el gobierno estadounidense, las políticas externas que vaya a tener el gobierno estadounidense en cuanto a Colombia de aquí en adelante, y obviamente mantener la solidaridad internacional con las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, que han puesto tanto esfuerzo y tanta esperanza en este proceso, y quienes también ponen su vida y su bienestar en la línea día a día, haciendo este trabajo social y luchando por una Colombia con una paz con justicia social. Bien, José, antes de despedirnos, yo quisiera consultarte, ¿qué crees que se venga ahora en Colombia? Porque ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que él se va a reunir con los negociadores de la FARC, que el diálogo va a continuar, que el cese al fuego bilateral también. Por su parte, también vimos a Timochenko, incluso a través de su cuenta oficial en Twitter, decir que se mantienen con optimismo, que ellos sienten el respaldo de la nación y que van a seguir trabajando. ¿Qué se puede venir dentro de Colombia a partir de ahora? Bueno, como lo que se escucha es que se habla de un acuerdo nacional, un pacto nacional, donde se logre poner en discusión algunos puntos que están en discordia. Y ahí es el punto, digamos se desarrolla el escenario, que la insurgencia de las FARC esté dispuesta a renegociar algunos puntos y que se logre concretar esa comisión por parte del gobierno y los del Centro Democrático en asistir a renegociación. Pero hasta ahí, digamos, corresponde a la intención de poder cesar el fuego y dejar de matarnos en Colombia, está bien. Pero lo que preocupa realmente es, digamos, cuáles puntos son los que realmente quieren modificar dentro del proceso, dentro de los acuerdos ya pactados entre el gobierno y la FARC. Pues, digamos, dentro de ese Centro Democrático, digamos, aún se mantiene el ideal de querer ejercer dominio, posesión y control de las tierras en Colombia. Entonces, no solamente el tema de justicia, lo que manifiestan ellos, el tema de víctimas, sino también, digamos, en qué quieren incidir en el primer punto de la agenda sobre la reforma rural integral, en que ellos se ven amenazados, en que no van a poder hacer, no pueden avanzar sobre una zonas que aún son baldías en Colombia y que para la economía y que ellos mueven el capital, pues se ve amenazado. Es decir, el primer punto de la agenda va muy direccionado hacia que aquella persona, el campesinado, que no tiene tierra, o el que tiene tierra pero es insuficiente para resolver su economía, pueda acceder a ella. Y están excluidos los que tienen grandes cantidades de tierra en Colombia. Entonces, realmente pues que se desarrolle el diálogo y la renegociación de esos acuerdos es importante, pero también cómo ellos van a buscar que esos acuerdos pues favorezcan a las grandes élites que han generado conflicto y han desplazado también tanto el campesinado en forma violenta y pues también de la parte económica. Bien, nosotros queremos agradecerles el contacto con la Radio del Sur, a José Lozano, coordinador de Marcha Patriótica en La Guajira, y a Natalie Segovia, parte de la Junta Directiva de Alianza por Justicia Global y también acompañante internacional de este proceso. Les agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya estábamos conversando con estos compañeros desde La Guajira, en Colombia, intentando entender qué fue lo que ocurrió el día de ayer en la hermana República, un 63% de abstención. no hay ni siquiera 60.000 votos de diferencia entre el sí y el no. Un no que se alzó con 50.22%, un sí que obtuvo 49.65%, pero una tasa de participación sumamente baja, ¿no? Nada más 37%, 37.41% del pueblo colombiano fue a decidir, ¿no? En general fue un proceso que tuvo normalidad en materia de orden público, no hubo ningún tipo de disturbios asociados a estas elecciones. Sin embargo, bueno, este es el resultado y esto habla también de una indiferencia, de una apatía por parte del pueblo colombiano, de una abstención que generalmente en todos los procesos electorales es sumamente alta en Colombia. Es una radiografía, ¿no?, de esa supuesta democracia colombiana. Así tenemos que verlo, así tenemos que leerlo. Y además, bueno, estar pendiente, ¿no?, de qué se viene. Jugaron muchos factores en contra el día de ayer, ese sistema electoral viciado, esa altísima abstención por parte del pueblo colombiano, esa campaña de miedo también que se hizo, esa campaña donde decía que la impunidad iba a reinar, que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no iban a tener ningún proceso de justicia por sus actos, ni los paramilitares, ni el Estado, ni nadie. Pero además, bueno, toda esa campaña en torno a qué iba a ocurrir con el negocio del narcotráfico, al castrochavismo que se iba a instalar en Colombia. Hubo varios factores a través de los cuales intentaron meterle miedo a la población colombiana, pero además hubo todas unas condiciones climáticas en contra, precisamente en las partes donde se esperaba que la gente apoyase el sí, en la zona costera, y eso es otro punto que hay que resaltar, donde ganó el sí y dónde ganó el no. Cuando usted se pone a ver el mapa de los resultados del proceso del día de ayer, usted va a poder verificar que en todas las zonas campesinas se alzó la victoria del sí. En todas las zonas campesinas, las zonas afectadas precisamente por el conflicto armado, la gente decidió decirle que sí a la paz, decidió dejar de pasar, digamos, por ese proceso. Igual todas las votaciones en el exterior, la gente decidió darle el sí a la paz, ¿no? Sin embargo, bueno, en las grandes ciudades la cosa fue totalmente al revés, ¿no? Son las 8:53 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buenos días, parece que en Colombia ya están acostumbrados a la guerra, es algo que no se puede explicar, cómo un pueblo se deja engañar así por los medios de comunicación. Por acá también nos dicen: buen día, hija, hay muchos factores que analizar en este asunto de Colombia, pero es muy, muy preocupante la alta abstención. Eso también envía mensajes, dice Calet desde el estado Vargas, totalmente de acuerdo, ¿no? La abstención también merece una lectura. Por aquí también nos están diciendo, en otros mensajitos de texto: buen día, mi bella, muchos besos. Aquí en Barquisimeto no venden nada de pan regulado, dice José Linares, quien además nos felicita por el programa. Bueno, por acá nos pueden seguir escribiendo, 0414-182-8973. Nos vamos con un temita colombiano, porque no importa lo que esté pasando, lo importante, o bueno, por supuesto que importa, pero lo importante es que uno tenga esperanzas, optimismo, maneras de encarar lo que está sucediendo y que siga necio. A veces es necesario que uno sea necio y testarudo con lo que uno quiere. Vámonos con este tema de Jorge Celedón y Andrés Cepeda, Día tras día. Ya regresamos con más. Meses tiene un año, puede un año ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres. Un te quiero no es real, un te amo no es tan fuerte, sino es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente. Thank you.

los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Síganos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Todas sus reflexiones, todas sus críticas, sus sugerencias, sus mensajitos bonitos también, ¿vale? A veces hace falta, hay días duros, hay semanas que arrancan no tan bien y uno, bueno, tiene que sacar alegría y energía de cualquier rinconcito e imprimírselas a la vida, ¿no? Nunca hay que dejar que la vida se nos ponga blanco y negro ni en tonalidades grises, ¿no? Siempre hay que buscar el color. Por aquí nos están diciendo nuestros usuarios y usuarias. Uribe jamás perdonará a Juan Manuel Santos ni que se haya promovido el cese a la guerra en Colombia, dice Joel Cabrera, que nos escribe desde la calurosa Carora en el estado Lara. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, A ver, nos están escribiendo: buen día, el presidente debería agilizar las entregas de transportes para combatir estos paros. Yo pienso lo mismo, pero además ver a quién se le entregan esos transportes, ¿no? Y no solamente es entregar el transporte, es realmente hacer que funcione esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo sentía mucha alegría cuando empezaron a hablar de todo el desorden de las líneas, que uno los llama transporte público, pero en realidad es transporte privado, ¿no? Y se habló, ¿no?, de buscar unificar todo eso, de ver las condiciones de esos carros, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, porque basta que uno se pare allí en Capitolio a la salida del metro y que uno mira a su alrededor para uno decir, bueno, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿Qué ocurre? 50 líneas allí, todas juntas, además las atracan todas todo el tiempo. O sea, hay que ponerle el ojo realmente a todo este tema del transporte, ¿no? Y pese a todo ese poco de líneas, uno igual no consigue nada, cuando se no consigue cómo irse, cuando se van a paro, entonces todos son amigos y se van a paro juntos. Entonces, bueno, hay que analizar esto, porque además Caracas es una ciudad con muchísima gente y el metro de Caracas no da, ¿no?, para tantos millones de personas que habitamos en esta ciudad y que lo usamos además a las mismas horas, las horas pico, y bueno, se colapsa, ¿no? Y hay que entender que el metro se colapse, ¿no?, que no tenga tanta capacidad. Para eso también hay que tener un transporte terrestre, ¿no?, que esté funcionando, y la cosa no es así, ¿no? Por supuesto, hoy en la mañana las colas para montarse en el metrobús, entendiendo que no había otra manera de transporte terrestre, bueno, imagínense, parecían una concentración política, ¿no? O sea, parecía, yo no sé qué, pero era una cosa horrorosa, era imposible montarse en el metrobús esta mañana. Por acá también nos dicen: el club que distribuye en Chichiriviche de la Costa vende siempre el pollo carísimo, ojo con eso. Por acá también en otro mensajito nos están escribiendo: esa gente no tiene remedio, para ellos pareciera que ya todo es normal, incluso tirar una bomba o liquidar a otro. Y ojo, no es xenofobia, sino que me sorprende, dice Ana, que escribe desde la parroquia Altagracia, acá en la ciudad de Caracas. Bueno, continuamos con las informaciones el día de hoy. Tenemos que decirles que el gobierno venezolano está apostando para que el precio del petróleo se ubique en un rango de 50 a 60 dólares, suficiente para emprender su presupuesto y avalar las distintas inversiones sociales. Así lo estaba indicando el embajador de Rusia en Caracas, luego que sostuvieron un acuerdo las autoridades rusas con las autoridades venezolanas. El embajador de Rusia resaltaba la postura que tiene el gobierno venezolano y, en segundo lugar, aplaudía, ¿no?, ese acuerdo de disminución de producción al que se llegó dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Asimismo, no descartaba esta autoridad rusa que ambas naciones puedan suscribir nuevos convenios que permitan contribuir a la estabilidad del mercado petrolero. Hay que estar atentos, atentos, muy atentos con esto. Vamos a ver cómo sigue este tema del mercado petrolero. Pero también hay que estar atentos con esa tormenta, ese huracán Matthew, que está golpeando con bastante fuerza, golpeó con bastante fuerza este fin de semana países como Jamaica, Haití y Cuba. Se vieron bastante afectados. Es un huracán de categoría 4 que se ha estado desplazando por el Caribe con dirección noroeste, y esto ha llevado ya a que varias localidades de estos tres países hayan tenido que evacuar, porque realmente está afectando, ¿no?, muchas personas. Alrededor de 500,000 de personas en estos países ha tenido que ser movilizada por las consecuencias de este huracán Matthew. Pero bueno, tuvimos un fin de semana bastante electoral, y también fue así en el gigante de Sudamérica, en Brasil, donde se vivieron unas elecciones municipales. Lamentablemente, ¿no?, otro, pareciera ser otro golpe para nuestra región. Vamos a ver cómo nos lo explican, pero pareciera que los candidatos de derecha, específicamente los candidatos del Partido de Movimiento Democrático Brasileño y los candidatos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, han sido los más favorecidos en estas elecciones municipales que se celebraron en Brasil el día de ayer. Y bueno, vamos a entender entonces qué pasó con el Partido de los Trabajadores, con el partido de Dilma Rousseff y de Luis Ignacio Lula da Silva. Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Laurindo Leal Filio, periodista y sociólogo brasileño. Muy buenos días, Laurindo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Espero poder hablar un poco sobre la situación actual de Brasil. Bueno, Laurindo, empecemos pues. ¿Qué ocurrió el día de ayer en esas elecciones regionales en Brasil? Tenemos entendido que han sido los candidatos de la derecha los que han logrado posicionarse. ¿Qué pasó con el Partido de los Trabajadores? Sí, sin duda fue una gran derrota del Partido de los Trabajadores en todo el país. Ayer más de 5,000 municipios eligieron sus alcaldes, y la gran mayoría fue la victoria fue por la derecha. Lo que pasó es que hay una gran campaña mediática de hace años contra el Partido de Trabajadores, contra los movimientos sociales, y eso ganó mucha fuerza con el golpe de Estado, el golpe parlamentario que apió de poder la presidenta Dilma Rousseff. Las elecciones de ayer son una continuidad de ese proceso de criminalización de la política en general. Los candidatos que ganaron mayor destaque, en especial el candidato electo en la primera vuelta en São Paulo, la ciudad más importante del Brasil, se presenta como un antipolítico, como un empresario que no le gusta la política. Esto combinóse con la campaña mediática, especialmente la campaña de la televisión, criminalizando la política, generalizando que todos los políticos no tienen carácter, no prestan, no tienen compromisos con la sociedad. La combinación de esta campaña mediática con un candidato que tiene el mismo discurso resultó en su victoria en la primera vuelta aquí en São Paulo. Esto tal vez fue la derrota mayor de la derecha, porque el Partido de los Trabajadores tiene hasta hoy el control de la prefeitura, y ahora se pierde esta ciudad que, repito, es la más importante del país. Fue una grande derrota de la izquierda, sin duda alguna, y yo creo que eso puede tener nuevos impactos negativos para la izquierda latinoamericana. Ahora yo te pregunto, Laurindo, ¿cómo entender que aún, pese a que ustedes vivieron ese golpe de Estado contra Dilma Rousseff, pese a que están viendo la criminalización contra Luis Ignacio da Silva y están viendo también el posicionamiento de políticas neoliberales por parte de Michel Temer, ¿por qué entonces están regresando estos grupos de derecha al poder? Sí, esto es una consecuencia de toda esta campaña. Claro que hubo errores del Partido de los Trabajadores, de sectores del Partido de los Trabajadores, cuando hubo un una serie de situaciones de corrupción en la petrolera brasileña, en la Petrobras. Mas é bem verdade também que foi graças ao governo Lula e ao governo Dilma que o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Federal, tiveram total liberdade para apurar esses delitos. Mas isso não aparece na mídia. A mídia, os meios de comunicação tradicionais, apenas enfatizam os desvios que de fato ocorreram em los governos de Partido dos Trabalhadores. A luta do governo contra esses desvios não aparece na mídia. Só aparecem os desvios que, repito, de fato ocorreram. Isto foi muito ampliado por la mídia, que criou, eu repito outra vez, que criou um clima muito ruim para as esquerdas em Brasil. Toda a experiência de avanços que houve em governo do Dilma, em governo Lula, foram massacrados por essa campanha midiática. O caso específico de São Paulo, o governo de São Paulo, por a importância da cidade, e também em outras prefeituras de Brasil, controladas pelo Partido dos Trabalhadores, há uma dificuldade muito grande de comunicação. As conquistas de los governos, do Partido dos Trabalhadores, a favor dos trabalhadores, não são comunicadas. Há um déficit comunicacional muito largo de los governos de Partido dos Trabalhadores que não chegam à grande maioria da sociedade. E quando há uma campanha mediática contrária, esta ganha muita força, muita intensidade. É assim que se pode explicar a debacle de los últimos anos em las eleições em que Partido dos Trabalhadores tinha participado. É isto que se pode concluir deste momento muito difícil aqui em Brasil por as esquerdas em los comícios eleitorais. Agora, Laurindo, hemos hablado de São Paulo, pero que passou com Rio de Janeiro? Rio de Janeiro há uma situação um pouco distinta, porque o Partido dos Trabalhadores também não se apresentou com desenvoltura. O Partido dos Trabalhadores hizo uma aliança com o Partido Comunista Brasileiro. E sua candidata foi muito mal em las eleições. Chegou em quarto posto. Quem sobressaiu em Rio de Janeiro e está agora em la segunda volta é o novo e ainda pequeno Partido do Socialismo. Partido Socialismo Libertário, que tiene la sigla PSOL. É um partido muito rico, muito pequeno, pero seu candidato é muito forte em Rio de Janeiro. É um deputado estadual, jovem, que tiene um discurso muito amplo, um discurso muito aprofundado sobre as questões de Rio, tiene um trabalho muito corajoso contra as milícias, as bandas policiais que atuam em las franjas de la ciudad, em los morros. É uma pessoa muito corajosa que conquistou também muitos adeptos entre la juventude e em parcelas de la classe média. Este candidato vai a segunda volta disputar com o candidato apoiado pelos neopentecostales, por la Iglesia Evangélica Neopentecostal, que chega em la primeira volta em primeiro lugar, mas terá que disputar com o candidato Freixo, que é este candidato de las esquerdas. É a única, não digo vitória, pero foi o único resultado mais favorável a las esquerdas, foi el fato de Marcelo Freixo chegar à segunda volta em Rio de Janeiro. Pero não podemos negar que terá muitas dificuldades de vencer ao candidato da Igreja Neopentecostal, que chegou em primeiro e com certeza irá buscar apoio e terá apoio dos candidatos que ficaram atrás, mas que são apoiados por forças conservadoras do PMDB, do Movimento Democrático Brasileiro de Direita, que chegou em terceiro lugar e que deve apoiar na segunda volta el candidato o candidato de la iglesia. Por tanto, fue importante Marcelo Freixo llegar en segundo lugar, pero es bastante difícil su lucha ahora para vencer en la segunda vuelta, dadas las alianzas que serán hechas para esta segunda vuelta. Laurindo, más allá de Sao Paulo y de Río de Janeiro, de las 26 capitales regionales del Brasil, ¿cuántas se quedaron bajo el dominio, el poder del Partido de los Trabajadores? Solamente la capital de estado, el norte del país, la ciudad de Río Branco. PT, Partido de los Trabajadores, venció en la primera vuelta. Partido de los Trabajadores, está en la segunda vuelta en las capitales, apenas únicamente en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco. Las demás no llega isoladamente a la segunda vuelta. Es una derrota muy dura, tenemos que reconocer. Bueno, Laurindo, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por ayudarnos a entender este complejo panorama que vive Brasil. Yo que agradezco, Jessica. Buenos días. Ahí estábamos conversando con Laurindo Leal Filho, periodista y sociólogo brasileño, que nos está ayudando pues a ver qué es lo que ocurrió el día de ayer en Brasil. Otro golpe más para nuestra región. Vamos a entrar en contexto. El día de ayer, Brasil tuvo unos escrutinios, unas elecciones para decidir quiénes iban a gobernar en las 26 capitales regionales de Brasil. Había mucha atención, se le estaba prestando mucha atención a Sao Paulo y a Río de Janeiro por ser las más grandes, donde se concentra mayor cantidad de personas, porque bueno, además Sao Paulo es la plataforma tradicional, ¿no?, para todo el escenario político brasileño, y le fue bastante mal al Partido de los Trabajadores, al partido de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva. Le fue muy mal en estas elecciones regionales. De hecho, hasta el momento solamente llevan la gobernanza en una zona, y es en Río Branco. Hasta el momento es la única garantizada. Digo hasta el momento porque, bueno, igual hay algunas zonas donde va a haber una segunda vuelta, pero lo más probable es que esto se quede así. En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, y cuyo alcalde era Fernando Haddad, que era un exministro y además un gran amigo, un importante aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido derrotado el Partido de los Trabajadores, y se ha impuesto un empresario multimillonario sin ningún tipo de experiencia política llamado João Doria, que es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Él se ha impuesto contundentemente en Sao Paulo, es decir, el Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma, pierde la ciudad más grande del país y la plataforma tradicional, como les decía, del escenario político brasileño. Pero además estaba en disputa también Río de Janeiro, la segunda ciudad más importante, que además ahorita está sumida en unos fuertes problemas económicos, y estaba allí como en la mirada, ¿no?, de qué iba a ocurrir el día de ayer. Y bueno, ahí el Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma, ha quedado en cuarto lugar, ni siquiera, pues, ni de cerca. Y el primer lugar se está disputando entre un pastor evangélico conservador llamado Marcelo Crivella y entre Marcelo Freixo, que sí pertenece al PSOL. Recordemos que el PSOL es un partido de izquierda, pero que decidió separarse del Partido de los Trabajadores en el año 2013. Este es el panorama en Brasil en estos momentos. Amplia victoria para la derecha brasileña, representada en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Están nuevamente tomando el poder en el gigante del sur. Con ese mismo poder hicieron unas grandes campañas, unos jingles, unas estampas que costaron millones y que, bueno, lograron, ¿no?, posicionar a estos candidatos, pese a que se acaba de vivir un golpe parlamentario en contra de Dilma Rousseff y pese a que se ha visto todo lo mal, ¿no?, que se ha tratado a Luiz Inácio Lula da Silva, y pese a que ya se están sintiendo los efectos de esas políticas neoliberales de Michel Temer. Es increíble, pareciera que nos acostamos a dormir un ratito, nos despertamos y estamos nuevamente en los 90 enfrentando todo este resurgimiento de las derechas en todos nuestros países, ¿no? Son las 9:24 de la mañana.

gran escuela. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La conclusión sobre la equivocada estrategia del liderazgo de la oposición está a la vista. No hay posibilidad alguna de que el revocatorio se efectúe este año, como era su aspiración. Y tampoco tiene chance de trabajar sobre las elecciones regionales, con lo cual prácticamente queda sin causa ni bandera. Esta situación conduce a la temeraria decisión de la dirección de la MUD a tomar la calle y a presionar a fondo a las instituciones, que es la posición de los radicales que también contempla un llamado a la paralización del país. Es decir, el formato de siempre basado en la violencia. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en Twitter, arroba surmientras, y tienen también nuestro correo electrónico para quien quiera mandar mensajitos más largos. Puede hacerlo a través de surmientrastanto@gmail.com. Igual acuérdense de visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve, donde están todas las informaciones que hemos estado comentando acá la mañana de hoy. Nos ha faltado comentar una importante, y es que el señor presidente golpista de Brasil, Michel Temer, ahora justo que venimos hablando de Brasil, ha dicho que hoy va a estar visitando Argentina. Se va a estar reuniendo con Mauricio Macri para coordinar una agenda en común. Así lo ha declarado durante este fin de semana. Michel Temer dijo, palabras textuales: el pensamiento de Macri es muy coincidente con mi pensamiento. Creo que pensamos de la misma manera y eso va a facilitar mucho las cosas. Bueno, ahí está, ¿no? La derecha que piensa de la misma manera, la derecha que está dentro del Mercosur, la derecha que está en contra de Venezuela. Ha dicho Michel Temer que piensa hacer nuevas inversiones con Argentina y que piensa acordar cosas nuevas con Mauricio Macri. Vamos a ver qué tal se desarrolla esta reunión de estos dos personajes el día de hoy en Buenos Aires. Ha dicho además Temer que él lo que quiere es pacificar la región, reunificarla. Bueno, ¿con qué se comerá todas esas cosas que ha dicho Michel Temer? Que además hay que comentar que Michel Temer ha anunciado la privatización de 34 empresas estratégicas en Brasil. El gobierno de Michel Temer confirmó que ya está en curso la privatización de 34 empresas estatales de áreas estratégicas del país. En palabras textuales, él dijo: estamos abriendo 34 oportunidades de concesiones en áreas de puertos, aeropuertos, carreteras, ferroviarias, energía, petróleo y gas. Con esto estamos abriendo el mercado brasileño. Tenemos convicción en que a través de esta medida lograremos combatir el desempleo. Todo esto de oportunidades, concesiones, aperturas de mercado, lo que esconden es la fuerte privatización que se le está realizando a 34 áreas estratégicas de Brasil que estaban en manos del Estado. Pronto dejará de ser así. Pero bueno, de América Latina, de nuestra región, del gigante del sur, vamos a trasladarnos hasta España para intentar entender qué es lo que está pasando en estos momentos en España con Pedro Sánchez. Desgastes, disputas internas, resultados políticos están propiciando que ya no quieran al señor Pedro Sánchez dentro del PSOE. Vamos a intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Vámonos hasta España. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Guillermo Ubieto, él es concejal y portavoz de IU en Miranda de Ebro. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, encantado de hablar con vosotras. Bueno, Guillermo, queremos que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en estos momentos con Pedro Sánchez. Dicen que es el peor final que puede tener un líder socialista. ¿Qué ha ocurrido con él? Bueno, ya comentábamos la semana pasada cuando hablábamos, cuando hacíamos el análisis de lo que había sucedido en las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco, que no podíamos hacer una lectura total hasta que no supiésemos en qué acababa el conflicto interno del Partido Socialista. La lectura que hacemos nosotras es bastante sencilla. El Partido Socialista tiene una crisis ideológica que se viene gestando desde hace más de 20 años cuando renuncian al marxismo en los estatutos federales del partido, de tal forma que durante los años se han ido sumando a este proyecto diferentes sensibilidades de la socialdemocracia, pero también de propuestas neoliberales. Esto es lo que demuestra una vez más es el fracaso de la socialdemocracia, que pretende mantener un estado de bienestar dentro de un modelo político capitalista muy agresivo, dentro de un modelo económico neoliberal. Con los años se han ido consolidando estas posturas de derecha, de neoliberal, dentro del propio partido y dentro de las estructuras del Partido Socialista, y hemos llegado a un punto en el que hay dos armas dentro del Partido Socialista. Quienes querían buscar una alternativa más o menos social neoliberal, y los que quieren continuar con el régimen económico, político y social que se ha demostrado que ahora estaba en plena ruptura y fracasado en el Estado español. Esto se ha traducido en que una de las mayores federaciones, que es la andaluza, encabezada por Susana Díaz, ha aglutinado en torno a ella al sector crítico, al sector neoliberal, para plantear la expulsión de Pedro Sánchez, cargarse al secretario general, para que no pudiese explorar ninguna vía de acuerdo con la izquierda rupturista y alternativa del Estado, que serían Podemos y la propia Izquierda Unida. Eso se ha fraguado esta semana, con la excepcionalidad de que ha sido con luz y taquígrafos. Nunca hasta ahora habíamos visto una crisis de un partido político, de uno de los dos grandes partidos políticos de régimen del Estado, nunca la habíamos visto que se escenificase de forma pública. Ha sido un espectáculo bastante desagradable para la militancia del Partido Socialista, que se encuentra más a la izquierda que su dirección, y lo hemos podido ver todos y todas con las peleas internas que ha habido y la forma de golpe de Estado que ha tomado este ataque hacia el actual secretario general, que tuvo que dimitir ya el sábado para poder dar salida a todo el conflicto. Ahora lo que nos planteamos es cómo va a continuar el Partido Socialista y si la gestora que se ha formado este fin de semana va a optar definitivamente por la abstención en una investidura del Partido Popular para que gobierne otra vez el Partido Popular, imposibilitando una alianza de los partidos que están a la izquierda, tanto del Partido Popular como del PSOE. Entendemos que la maniobra de deslegitimar y de echar a Pedro Sánchez era precisamente para favorecer esa abstención por parte de Susana Díaz y el sector de los críticos, y para evitar ese acercamiento hacia Podemos Izquierda Unida. Y ahora tenemos que ver cómo se materializa en estas dos semanas. Ahora, yo quisiera consultarte, Guillermo, precisamente qué es lo que lleva a esta crisis al PSOE, qué es lo que ha ocurrido durante los últimos meses, durante los últimos años, para que en estos momentos se esté viviendo esta crisis interna dentro del partido. Bueno, el ascenso de las fuerzas alternativas a la izquierda del PSOE, como ha sido el caso de Podemos, o como ha sido la consolidación del proyecto de Izquierda Unida y de su nuevo coordinador federal, Alberto Garzón, que está arrancando simpatías y arrancando mayores adhesiones por parte de la clase trabajadora, hace que el PSOE se encuentre en una encrucijada. De tal forma que elección tras elección va perdiendo votos, porque está compitiendo con otras fuerzas alternativas que están ganando más credibilidad dentro de la sociedad. Lo que sucede en este punto es que hemos tenido unas elecciones en las que el PSOE ha sacado sus peores resultados. Incluso en las autonómicas, en el País Vasco, en el que tradicionalmente el PSOE ha aglutinado el voto que no es independentista, pero que es de izquierdas. Entonces, viendo estos malos resultados, lo que se plantean desde la Federación Andaluza, sobre todo, y desde la extremeña y castellano-manchega, es el permitir un gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular para frenar la sangría y poder hacer una dura oposición durante 4 años a ese gobierno del Partido Popular. Porque entienden que si se alían con Podemos y con Izquierda Unida, van a sufrir mucho porque son dos partidos políticos con mayor credibilidad y con un programa de izquierdas muy nítido. Entonces, en ese espacio no se sienten cómodos muchos de los varones del Partido Socialista, incluida la propia Susana Díaz. Por otro lado, hay que decir también que Susana Díaz gobierna en Andalucía con Ciudadanos y ve mucho mejor un pacto con Ciudadanos y con la derecha, aunque sea un pacto de no agresión, que un pacto con la propia izquierda. Toda esa descomposición que se venía fraguando desde hace mucho tiempo en el Partido Socialista se ha materializado ahora, y el detonante es la negativa del sector de Pedro Sánchez a abstenerse para permitir el gobierno del Partido Popular. A partir de ahí se desencadena todos los procesos que hemos visto ahora mismo y se parte el Partido Socialista en dos, lo cual demuestra lo que os he dicho. Por un lado, la descomposición de un partido socialista que no tiene proyecto ideológico y que se alejó de la izquierda hace mucho tiempo y ya lo quitó de sus estatutos, y por otro lado, la negativa de Pedro Sánchez y de su equipo a abstenerse en una posible investidura de Mariano Rajoy. Todo esto apadrinado por un gran conocido vuestro como es Felipe González, que es un poco el padrino que hace detonar toda esta crisis. Felipe González cada día está más escorado a la derecha. Hace muchísimos años que se demostró que su gobierno fue una traición a la clase trabajadora, que fue quien desestabilizó el Partido Socialista y quien además pidió y consiguió que se quitasen de los estatutos el marxismo, y es el que un poco pues ha aglutinado junto con Susana Díez a toda esta gente y el que ha visualizado y ha dicho en todos los medios de comunicación pues una serie de elementos que son los que han llevado también a esta situación. Bien, Guillermo, bueno, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Vale, muchísimas gracias y siempre con la Revolución Bolivariana. Bueno, ya estábamos conversando con Guillermo Ubieto, el exconcejal español, y nos está ayudando a entender un poco qué ha ocurrido con Pedro Sánchez y con el PSOE, con el partido español, porque ha habido ahí un desgaste, unas disputas internas, y todo esto ha propiciado la salida de los secretarios generales del PSOE, incluyendo esa secretaría que reposaba en Pedro Sánchez desde el año 2014, ¿no? Sánchez llegó a esa Secretaría General Socialista en el 2014 después de vencer la candidatura liderada en aquel entonces por Eduardo Madina, y bueno, sin embargo no le ha ido bien, pues 2 años después el liderazgo de Sánchez ha caído totalmente y ahora, bueno, han estado dejando su cargo todos los integrantes del PSOE en España. Esto habla pues de la fuerte crisis política que se está viviendo en esta nación europea. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué nos dicen los usuarios, cuando son las 9:42 de la mañana a través del 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, les escribe Rosa desde el sur de Valencia, el transporte para acá está parado, es un caos. Si el señor gobernador pusiese autobuses Yutón rojo sería la solución, dice por acá. También nos escriben: buen día, muy bueno su programa, necesitamos un mensaje en contra de este paro fascista del transporte. No podemos dejar que sigan pisoteando al pueblo, dice Aruí en este mensaje. Acá también nos están diciendo, venimos diciendo que el gobierno nacional debe crear más transporte público con gente realmente patriota. Es la única manera de quebrarle el espinazo a esos monopolios de transporte, dice Davis, que escribe desde la ciudad de Caracas. Aquí también nos están diciendo: Jessica, es que toda la información y los medios la tiene la derecha, nos escriben por acá. Es verdad, hay que buscar maneras de ir combatiendo todo eso. Por aquí también nos dicen: buen día, tenga la más preciosa de la Radio del Sur. Muy lamentable que haya habido tanta indiferencia por lograr alcanzar la paz en Colombia, dice Ramón, que escribe desde Barquisimeto. Aquí también nos dicen: hay que poner mano dura, escriben este mensaje desde Valencia, supongo que con el tema del transporte. También nos siguen llegando mensajitos, nos dicen: muy buenos días desde Trujillo, ¿y quién cree que el PSOE realmente es un partido socialista? Bueno, por acá también nos continúan llegando los mensajitos. Dicen, tenemos que hacer algo para derrotar las guerras mediáticas y a los medios de derecha, nos escriben por acá. Bueno, parte de toda la participación de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur la mañana de hoy. También tenemos que comentarles que en estos momentos se está desarrollando el juego de nuestras muchachas de la Vino Tinto y estamos venciendo a Camerún 1-0 tras un golazo de tiro libre de Deina Castellanos en el minuto 22 de este partido que se está desarrollando justo en estos momentos, así que bueno, estemos atentos también cómo le va a nuestras chicas de la Vino Tinto en este juego. Síganos escribiendo al 0414-182-8973. Por aquí también nos están escribiendo a través de el Twitter, a través de @surmientras, y nos dicen: Temer ha asesinado a muchos candidatos y está haciendo trampa en las elecciones. Yo no sé si han asesinado candidatos, pero sí hubo una gran cantidad de detenidos el día de ayer en Brasil y también se han tipificado distintas irregularidades en ese proceso electoral que vivió el gigante del sur. El propio Tribunal Supremo Electoral ayer en Brasil confirmaba 650 detenidos por delitos electorales durante la jornada del día de ayer, o al menos los que tipificaron, ¿no? Los que se dieron a conocer en esa rueda de prensa que ofreció el Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Así que bueno, sí, bastantes irregularidades. Incluso hubo candidatos que también fueron detenidos por estar cometiendo irregularidades durante el proceso. 21 candidatos detenidos en Brasil precisamente por delito electoral. Así que hay que ponerle el ojo también, ¿no?, a nuestros sistemas electorales en la región, que es lo que está pasando, ¿no? Hace unos días nosotros conversábamos también de Argentina. Habíamos llamado a un analista y estábamos hablando en torno a cómo había aumentado la pobreza, ¿no?, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y nosotros recordábamos que durante la campaña política de Mauricio Macri, él se refería o prometía llevar la pobreza a cero en Argentina. De hecho, ese fue uno de sus eslogan: pobreza cero durante su gobierno. Pero ha declarado el día de ayer la vicepresidenta de Argentina, la señora Gabriela Michetti, y ella dijo: ¿cómo es eso de pobreza cero? En ningún país del mundo hay pobreza cero. A pesar de que ella secundaba pues esa promesa electoral de Mauricio Macri de alcanzar pobreza cero, ahora dijo que en ningún país del mundo eso pasa. Y agregó también: poner el eje en la pobreza cero es algo utópico y aspiracional. Eso no puede ser el tema de la agenda política. La pobreza cero como tal creo que no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en los países más desarrollados, dijo Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina. Bueno, así es como se van quitando la máscara que tenían durante las campañas electorales. De hecho, dijo por allí, yo siento que estamos en el camino correcto, decía, y que pese a que estamos viviendo situaciones, el camino es este, decía allí Gabriela Michetti en esas declaraciones. Entonces, bueno, la pobreza cero entonces no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en los más desarrollados, así que olvídense de ese eslogan de Mauricio Macri, porque eso no va, no va, porque eso no existe. Así que, bueno, para que ustedes vean, ¿no?, también cómo esa vieja manera de hacer política, ¿no?, lamentablemente sigue dominando en muchos de nuestros países, ¿no? Todos deben recordar esa campaña tan rimbombante de Mauricio Macri, tan preparada, además tan asesorada, con toda una cantidad de contenidos y mensajes estéticos, ¿no? Y todas sus promesas, y al final, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Que terminan contradiciéndose, ¿no? Que terminan diciendo, bueno, es que eso no es posible. Y bueno, también hablando de Brasil, hoy ha dicho el sector bancario que ya llevan casi un mes de paro. Los trabajadores bancarios, ellos han dicho que no van a detener esta medida hasta que no alcancen un adecuado reajuste salarial. Así que han anunciado que durante esta semana la huelga va a continuar, que se va a volver cada vez más fuerte. De hecho, ya en estos momentos hay un 57% de todas las agencias bancarias de todo el país que se han sumado a este paro. Hay 34 centros administrativos que también se han sumado a este paro, así que bueno, ahí están como las contradicciones, ¿no? O sea, le fue bien a Temer en las elecciones regionales, le fue muy mal al Partido de los Trabajadores, pero igual todos los sectores están protestando, la gente está en las calles. Entonces, bueno, esto también, y creo que es el análisis que hay que hacer, marca que los pueblos realmente están teniendo reclamos por parte de nuestros gobiernos, por parte de la izquierda, están queriendo que nosotros atendamos a las solicitudes, ¿no? Están queriendo que nuestros gobiernos realmente estén a la altura de las situaciones. No es que hay oposiciones dignas en nuestra región, ni derechas que realmente estén haciendo un arduo trabajo, sino que se apoyan en los errores que han tenido los gobiernos progresistas y por allí, bueno, por allí se agarran y terminan, bueno, otra vez, ¿no?, retomando el poder en nuestra región. Vamos a ver qué nos dicen por acá en los mensajitos. Nos dicen, solo quieren envenenarnos el espíritu, nos dicen por acá en este mensajito de texto. Me imagino que la derecha es la que quiere envenenarnos el espíritu. Bueno, han terminado de volver también los niños al colegio el día de hoy. Ya el año escolar 2016-2017 está totalmente activo en Venezuela en todas sus fases, en educación media, técnica, los adultos, los más chiquitos, todos han comenzado hoy sus respectivos niveles. Entendamos que algunos empezaron el lunes pasado, otros les tocaba empezar este lunes, y bueno, ya se ven todos los muchachitos en la calle, así que bueno, ya todos están activos, alrededor de 30.000 entidades educativas están funcionando con nuestra matrícula de más de 7.700.000 alumnos, y todo va pues viento en popa con el año escolar. Así que bueno, nuevamente el llamado entonces a que atiendan ese tema del transporte, porque bueno, con el año escolar además empezando y el tema del transporte no está nada fácil. 9:51 de la mañana, nosotros le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Vamos a despedirnos con un temita. Carlos buscó una canción que le gusta. Me late de los Pericos, porque bueno, quiere reggae en este lunes para relajarnos un poquito. Bueno, vámonos con este tema. Muchísimas gracias por su compañía. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana.